L26, desplazamiento 1, acceso principal Florida, escalera de emergencias. ¿Qué es? Sí, porque hay festival de la música de Callao.